57. 57. En el médico. No médico. Tengo una cita con el médico. Eu tenho uma consulta no médico. Tengo la cita a las 10. Eu tenho a consulta às 10. ¿Cuál es su nombre? Qual é o seu nome? Aguarde en la sala de espera. Aguarde na sala de espera, por favor. El médico viene ya. O médico já vem. ¿Cuál es su seguro médico? ¿Cuál es su seguro médico? ¿En qué puedo serle útil? ¿En qué le puedo ser útil? ¿Tiene dolores? ¿Tem dores? ¿Dónde le duele? ¿Onde é que dói? Siempre tengo dolor de espalda. Eu tenho sempre dores nas costas. A menudo tengo dolores de cabeza. Eu tenho muitas vezes dores de cabeça. Muchas veces tengo dolor de estómago. Às vezes tenho dores de barriga. Quítese la parte superior de su ropa. Tire a parte de cima da sua roupa. Por favor, échese en la camilla. Deite-se na marquesa, se faz favor. La presión arterial está bien. A tensão arterial está boa. Le voy a poner una inyección. Eu vou dar-lhe uma injeção. Le voy a dar unas pastillas. Eu vou dar-lhe comprimidos. Le voy a dar una receta para la farmacia. Eu vou dar-lhe uma receita para a farmácia.